Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El Congreso de Ecuatorianistas 2014, en el que se reflexiona sobre la literatura y la cultura del país, comenzó esta mañana en Quito y se extenderá hasta el próximo miércoles 23 de julio. Las charlas y ponencias estarán a cargo de críticos, estudiosos y académicos de Ecuador, Estados Unidos y América Latina. En esta primera jornada que se desarrolla en la Universidad Andina Simón Bolívar, se debaten los siguientes temas: de lo escrito a lo visual, el arte al servicio de la sociedad, memoria y tiempo en el teatro ecuatoriano, ficción ecuatoriana contemporánea, las nuevas publicaciones científicas de las universidades ecuatorianas, revisiones, intertextos y lo popular en la literatura ecuatoriana y forjando identidad. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Llegó la hora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Nueve de la mañana en punto. Buenos días, señoras, señores. ¿Cómo están ustedes? Qué alegría nuevamente compartir una jornada más de Juntémonos en la Casa. Un abrazo a mis compañeras, de la radio de la Casa de la Cultura, de toda la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias a su esfuerzo. Gracias por estar nuevamente aquí al pie del cañón, pues con toda la sensibilidad, con todo el afecto que tenemos a esta institución y, por supuesto, a nuestro país. Andresito Viracocha, buenos días, un gran abrazo. Igualmente, Dieguito Salazar, nuestros compañeros, pues que permanentemente colaboran y aportan también para que esta radio, pues, pueda salir con sus programas en mejores condiciones. Afuera, en la sala de producción, Vicente Moya, Darío Males también. Y pues quienes, todos este equipo, quienes hacemos la radio de la Casa de la Cultura, que nos vaya muy bien esta semana a todos, que nos inspiremos para hacer bien las cosas, que pongamos la mejor energía. Además, agradezcamos que tenemos este trabajo que, a más de permitirnos comer, nos aproxima a un montón de aspectos tan sensibles, tan bellos, como es el arte, como es la cultura, cómo es la vida misma. Eso ya es ser privilegiados. Un abrazo para ustedes, señoras, señores, allá en la casita. Si de pronto están movilizándose, igualmente, un abrazo a todos, con mucho cariño, con el respeto de siempre. ¿Saben una cosa? El fin de semana, mientras preparaba qué iba a pasar hoy aquí en Juntémonos en la Casa, me acordaba que hemos tenido algunas llamadas pidiéndonos unos tanguitos, ¿no? Vilmita, a usted que le encantan tanto los tangos, y también a don Luis Villarruel, a su señora esposa Ruth. Bueno, y además, pues, que el tango por sí solo es un poema, es un acercamiento a la vida, ¿no? Dicen muchos que el tango se baila entre dos. Se reconocen los dos, se miran los dos, se sienten los latidos del corazón los dos. Hay una comunicación impresionante cuando se baila tango. Y se habla de los tangos de la Guardia Vieja, que son precisamente los que hoy vamos a escuchar, los tangos de la Guardia Vieja. Y bueno, ¿por qué de la Guardia Vieja? Guardia Vieja es el nombre que recibió el movimiento cultural. Amigas, amigos, La etapa y el grupo de músicos, de poetas, de bailarines que crearon el tango. Por eso se llama Guardia Vieja. No existe coincidencia entre los historiadores para precisar el momento del comienzo y el final del movimiento, pero hay coincidencia, en cambio, en ubicar el inicio en las últimas dos décadas del siglo XIX y el final entre la segunda y la tercera década del siglo XX, cuando dio paso realmente este movimiento a otras expresiones igualmente de sensibles, ¿no? Pero el tango, pues, como decíamos, es una expresión cercanísima, pues, entre los seres humanos y además, como decíamos hace un momento, pues, si los historiadores, los músicos, no se ponen de acuerdo en algunos orígenes, pero sí hay que decir que pues se ubica el inicio en las últimas dos décadas, decíamos, entre el siglo XIX y el siglo XX, cuando dio paso al movimiento llamado Guardia Vieja, ¿no? Entonces, si bien los orígenes del tango son anteriores a la Guardia Vieja, es en esa etapa que el tango adopta el nombre que lo identifica y adquiere además originalidad y música coreográfica propia. Entre las obras, entre los músicos más característicos de este periodo, se destacan el tango entreterriano, de Rosendo Mendizábal, Don Juan, Enrique Poncio, El Choclo, pues El Porteñito, Ángel Villoldo, La Morocha, Enrique Saborido, la versión de Don Juan, la orquesta típica de Vicente Greco, que fue la primera que hizo grabaciones ya con bandoneón, y también se destacaron cantantes como los Gobi, Alfredo y Flora, que grabaron gran cantidad de discos contribuyendo a la difusión internacional del género. Vamos a seguir contándoles un poco más de la historia del tango y por qué el tango que vamos a escuchar ahora se llama de la Guardia Vieja. Entonces, abrimos nuestro programa, que va a ser tanguero absolutamente el día de hoy, con este tema, la última copa. Amigas, amigos, bienvenidos. Bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Si amigo no más écheme y dé hasta el borde de la copa de champán, esta noche de farra y alegría, el dolor que hay en mi alma quiero ahogar. Es la última farra de mi vida, da en mi vida, muchacho, que se va. Mejor dicho, o se ha ido otra de aquella que no supo mi amor nunca apreciar. Yo la quise, muchachos, y la quiero, y jamás yo la podré olvidar. Yo me emborracho por ella, y ella quién sabe qué hará. Echemos más champán, que todo mi dolor bebiéndole de hogar. Y si la ven, amigo, díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue. Y brindemos nomás la última copa, que tal vez también ella brechará, ofreciendo en algún brindis su boca y otra boca feliz la besará. Es la última barra de mi vida, de mi vida, muchacho, que se va. Mejor dicho, se ha ido tras de aquella que no supo mi amor nunca apreciar. Yo la quise, muchachos, y la quiero, y jamás yo la podré olvidar. Yo me emborracho por ella, y ella quién sabe qué hará. Echemos más champán, que todo mi dolor bebiéndole de ahogar. Y si la ven, amigo, díganle que ha sido por su amor que en mi vida ya se fue. Un tango de la Guardia Vieja. Un tango de la Guardia Vieja, pues miren ustedes, hay algunas etapas del tango, como en todos los géneros, ¿no? También han sufrido pues algunos procesos, y el tango no es la excepción. Lo que acabábamos de escuchar es La Última Copa, es Juan Carlos Godoy y Alfredo De Angelis interpretaban este tango. Tremendo tango. Y hablábamos de las etapas, ¿no?, que ha tenido el tango. Los historiadores de tango han definido grandes etapas de estilo en la evolución de este género, sobre las que hay consensos genéricos, ¿no?, aunque algunas ocasiones también variaciones cronológicas, es decir, en el tiempo, bastante considerables. Entonces, en sus orígenes, los estudiosos, por ejemplo, distinguen una etapa primitiva, anónima, popular y centrada en las comunidades rioplatenses, afro-rioplatenses y en las orillas, orillera de las ciudades, ¿no? De una etapa de definición de género denominada Guardia Vieja, en la que el tango adquirió identidad propia, comenzó a ser registrado por músicos profesionales y alcanzó una amplia difusión geográfica también y una amplia difusión social. La propia etapa de la Guardia Vieja suele ser subdividida en subetapas de gestación ubicadas en las dos últimas décadas de los siglos XIX y una etapa de definición ya de estilo ubicada en las dos primeras décadas del siglo XX. Amigas, amigos, a la Guardia Vieja le sigue la Guardia Nueva, o la etapa de Careana, ¿no?, en la que el tango se puede decir ya que alcanza su madurez. Refinamiento, difusión internacional, como resultado de esta evolución, el tango alcanza su llamada Edad de Oro, con el eje en la década de 1940 y parte de la siguiente. Vamos a escuchar entonces este tango, que igualmente pertenece a la Guardia Vieja, y se trata de Mano a Mano. Chiflao en mi tristeza, te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has querido como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el juego de remanche cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los morlacos del otario los tirás a la marchanta, como juega el gato maula con el mísero ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, engrupieron los otarios, las amigas, el gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones, se te han entrado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado, no me importa lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. Los favores recibidos, creo habértelos pagado, y si alguna deuda, chica, sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del otario que tenés se la cargas. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placer, que el bacán que te acamala tenga peso duradero, que te abracen las paradas con caficias milongueros y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana, cuando seas descolado mueble viejo, y no tengas esperanza en el pobre corazón, si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión. Nueve de la mañana con 15 minutos, amigas, amigos. Y bueno, pues tengo en mis manos precisamente este libro, El País de la Biodiversidad de Ecuador, con el auspicio del Ministerio de Ambiente, Ecofondo y Jardín Botánico de Quito. Amigas, amigos, realmente, como ustedes saben, pues lo estamos difundiendo porque consideramos que es una fuente realmente valiosísima de consulta. Alguien decía que es realmente casi una enciclopedia con datos fabulosos, actualizados, todo color. Y lo que creo yo que lo hace diferente también es que se puede conocer mucho de temas profundos, interesantes, pero como un lenguaje sencillo, clarísimo. De hecho, compartimos con ustedes los días lunes también parte de este libro, leemos fragmentos, queremos que ustedes también se aproximen a lo que es este esfuerzo de Jardín Botánico, El País de la Biodiversidad de Ecuador. Y a los tiempos nos visita precisamente nuestra amiga Tatiana Jaramillo, esta bióloga ecuatoriana del Jardín Botánico de Quito. Y se acuerdan ustedes que pues esta semana, este tiempo, es un tiempo de mucha actividad en el Jardín Botánico, porque pues hay el curso internacional de orquídeas y ya está para contarnos estas y otras novedades, Tatiana. Buenos días, bienvenida. Buenos Tatiana, días, gracias por estar acá. Gracias por siempre tener este espacio para el Jardín Botánico los días lunes. Sí, bueno, esta semana la que pasó fue la Semana de la Orquídea. La llamamos así porque hubieron diferentes actos, principalmente el quinto curso internacional de orquídeas, que se lleva a cabo gracias al auspicio del Ministerio de Turismo y de la Asociación de Orquidología de Quito, que en conjunto con el Jardín Botánico coordinamos y organizamos este curso, en el que hubieron muchos actores, y yo diría los principales actores del medio de las orquídeas en el Ecuador. Y bueno, este fue un curso que se lo preparó con mucha anticipación, había mucha expectativa sobre esta actividad. ¿Qué ha pasado? ¿Podemos tener un poco ya el resultado? ¿Se ha hecho alguna evaluación de qué pasó con este curso? Sí, bueno, la organización del curso sí fue más o menos hace 6 meses atrás. Como te decía, muchos participantes, tanto nacionales como internacionales, y tuvimos un pegue súper alto. Sin hacer mayor promoción, porque desde un principio ya tuvimos los cupos llenos, logramos mucho más personas de la que estábamos esperando. Previsto, claro. Es así como junto con el Ministerio de Turismo hemos decidido hacer otro curso. ¡Ah, qué bien! Sí, en septiembre. Este curso mucho más enfocado a lo que son guías de turismo. Tuvimos algunos guías en este curso y, bueno, quedaron maravillados. Porque obviamente ellos son nuestros voceros, ¿no? Ellos son los, claro, los voceros frente al mundo de lo que es nuestra diversidad. Entonces, el aprender, el conocer más sobre orquídeas fue algo sensacional. Tú eres una bióloga, eres especialista en este campo y conoces mucho, tienes pues tu especialidad en esta área, además ya has escrito libros, es decir, no estamos hablando con alguien que no conozca de este tema, pero sabemos que siempre se aprende algo más. Y en este curso, ¿qué es lo que tú asimilaste? ¿Qué aprendiste de nuevo? Lo que tú exactamente dices, que nunca uno va a este tipo de conferencias y de charlas sin sacar algo de conocimiento. Porque la ciencia es así, ¿no? La ciencia es infinita y mientras uno más está con estas autoridades científicas, siempre se aprende algo. Y eso fue muy interesante porque todos tuvimos ese mensaje al final, ¿no? Todos, al final, tanto los participantes como los instructores, salimos aprendiendo mucho. Claro que sí, claro que sí. Ahora, bueno, ustedes no se quedan quietos, digamos, nunca. Siempre están propositivos, siempre haciendo cosas. Y la verdad, como lo hemos dicho acá, el Jardín Botánico es un pulmón para Quito, ¿no? Es un espacio maravilloso realmente donde pues la gente puede ir a descansar, puede ir a conocer, puede ir a maravillarse con todo lo que hay en Jardín Botánico. Entonces, pues, ¿qué nos espera ahora? ¿Qué actividades? Sí, bueno, te cuento que sí, como tú dices, ahorita estamos es verano, tú sabes, ¿no? Comenzó un verano un poco flojo, un poco, como que días sí, días no, pero en general ya esta última semana ya fue muy de verano. Pero tuvimos un invierno muy copioso y a las plantas les encanta, ¿no? Entonces, con mucho cuidado se fertilizó el jardín botánico en la época de invierno. Estoy hablando de compost natural, ¿no? Nada de fertilizantes químicos. Y ahorita la vegetación está en su máximo esplendor. ¡Qué belleza! Sin hablar de las orquídeas, ¿no? Porque tenemos un equipo humano, yo diría que los mejores cultivadores están en el jardín. Entonces, sí, les invitamos a nuestra exposición permanente de vegetación. Y bueno, estamos como te decía, este nuevo curso de orquídeas que ahora con nuestra declaratoria del Ecuador País de las Orquídeas es una responsabilidad al Ecuador y al mundo en tener este tipo de espacios donde hay intercambios de conocimientos y hacer conocer a la ciudadanía lo que el país en verdad refleja, porque el que no conoce no conserva. Bueno, aparte esperamos tener una exhibición de murciélagos. ¿De murciélagos? ¿Murciélagos sí. vivos? No vamos a tener murciélagos vivos. No, murciélagos no, vivos. No, pero una exhibición muy didáctica, muy educativa de los murciélagos. Los murciélagos como que tienen muy mala fama, ¿no? Sí, eso es lo que obviamente por eso mismo lo queremos hacer, para desatanizar al pobre murciélago, que lo que hace es ayudar a la polinización, es uno de los principales polinizadores que tiene la naturaleza. Hay algunas especies de murciélagos, supongo. Sí, hay muchas. Y lo que nosotros conocemos, es decir, lo que se nos ha dicho desde niños, es esto que el murciélago chupa la sangre, ¿cierto? Sí. Sí, ¿y eso sí, es cierto? Es cierto, sí, pero no a los humanos, sino al ganado. Y es una especie que está muy controlada, que no tiene una afectación tan grande hacia el ser humano. Y eso es todo lo que nosotros queremos impartir, ¿no? Porque todo el mundo oye murciélagos y se le para los pelos de punta. Claro, además asociado con películas de terror, con... Todo, sí, el Drácula, sí, ¿no? Bueno, pero también no? El Batman, que es el súper... Claro que sí. Y bueno, esto pasa, yo creo que no solo con el murciélago, con las serpientes, con un montón de especies, ¿no? Que el desconocimiento nos hace realmente que los repudiemos cuando son importantes para la vida, ¿no? Sí, exacto. ¿Esta exposición desde cuándo va a ser? No te puedo dar una fecha exacta. Estamos pensando para finales de año para principios del próximo año. Y los, es decir, son, perdón, pero tengo curiosidad sobre los murciélagos. Así es que, ¿qué pasa? ¿Son disecados? ¿Cómo es la exposición? Estamos queriendo realizar, podríamos tener también disecados, tal vez en alcohol, conservados en alcohol, pero principalmente algo mucho más didáctico, ¿no? Más de... Imágenes. Imágenes, de modelos a escala, tal vez de esculturas, no sé. Estamos todavía en ese tema. Tremendo trabajo. Sí, sí, sí. Qué bueno. Y bueno, también el mercado de flores, el mercadillo que vamos a hacer, que va a ser en el mes de septiembre, en conjunto con Expo Flores. ¿Y qué? Bueno, las flores, la feria esta maravillosa, yo creo que en eso también van a tener un éxito. Sí, la gente bueno, busca, ¿no?, mucho dónde comprar macetas, o sea, dar a la gente opciones de insumos, ¿no?, de sustratos, de tierras, de macetas, de plantas, eso. Bueno, esta mañana Tatiana Jaramillo con nosotros, ella viene, ya le conocen ustedes, es parte de nuestro programa, viene desde el Jardín Botánico, y pues miren qué bueno que haya tenido esta acogida, el curso internacional de las orquídeas. Antes hablar de orquídea era como bastante, hablar de algo que no estaba tan cercano a nosotros, ahora afortunadamente, pues ya lo vemos más familiar, ¿no? Y una de estas orquídeas, que es la maigua, que aprendimos con Tatiana precisamente, que es nuestra. Y qué importante, ¿no?, esta declaratoria, que además pues da un plus al turismo, a la biodiversidad, a todo ciertamente. Sí, sí, justamente también el día viernes en la clausura de nuestra semana estuvo Luz Elena Coloma, que hizo el lanzamiento oficial de la maigua como la orquídea de Quito. En consejo esta resolución se aprobó el 5 de diciembre del año pasado, y bueno, ahorita ya como Jardín Botánico también estamos propagando plantas y esperamos un acuerdo con Quito Turismo que las calles de Quito se llenen de maiguas. ¡Qué maravilla! Y esto... va a ser un poco un proceso largo, ¿no? Sí. Que tengamos maiguas por todo lado, pero también es un logro importante. Sí, sí, sí. Es un logro importante. Como con la declaratoria, y ya habían dos que tres especies antes de la declaratoria, porque el amor a las orquídeas es desde hace muchísimo tiempo. Pero con esto se quiere promover también que cada provincia, que cada ciudad o que cada lugar ecológico tenga su orquídea reina. En la declaratoria se dice que todas las orquídeas son el patrimonio del Ecuador. O sea, por eso se le puso como Ecuador país de las orquídeas. No una sola, sino como nuestro universo es tan vasto en orquídeas, fueron todas, fue el global. Pero sí queremos que cada... como te decía, cada ente político, provincia, ciudad, tenga una orquídea, tenga su reina y haya programas de comunidad, de reproducción en comunidades, que haya también un sustento para esas comunidades, ¿no? Con la venta de estas, claro, de estas orquídeas. Y todo esto lo estamos logrando gracias a esta sinergia tan importante entre el Ministerio de Ambiente, entre Agrocalidad, el Ministerio de Agricultura, y el Ministerio de Turismo, que son, somos unos aliados que estamos caminando hacia un mismo lugar, ¿no?, que es la conservación de orquídeas. Tatiana, y tú en lo personal, ¿estás ahora investigando algo? ¿Estás preparando un nuevo libro? ¿Qué estás haciendo? Sí, queremos justamente escribir un nuevo libro de orquídeas. ¡Uy, qué maravilla! Sí, ese eso está es nuestro, a tu cargo, ¿no? Sí, ese sería un proyecto. Bueno, y el proyecto también ahorita que te doy la noticia que tal vez el próximo año sea el primer año en las orquídeas, como vamos a crear una especie de política institucional y de ciudad y de obviamente país, cada dos años hacer el año de la orquídea y comenzaríamos en el 2015. Bueno, estas son las buenas noticias. Siempre nos traen buenas noticias el lunes nuestros amigos y amigas de Jardín Botánico. Así hay que comenzar la semana. Pero claro que sí, ¿no es cierto? ¿Por qué el lunes tiene que ser aburrido? Sí. Gracias, Tatiana. Gracias por estar con nosotros. A todos quienes hacen Jardín Botánico, un abrazo. Felicitaciones por la Semana Internacional de la Orquídea. Y pues nosotros vamos a compartir en unos minutos más con ustedes, amigas, amigos, sobre el primate más pequeño del mundo. Esta nota pertenece a Estela de la Torre y está incluida precisamente en el País de la Biodiversidad, Ecuador. Los lunes compartimos con ustedes precisamente todo lo que tiene que ver Jardín Botánico y sus productos también. Mil gracias, un abrazo. Gracias. Nosotros hacemos una pausa y venimos con más. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. En el Ecuador, más de 4.800 hectáreas de bosques fueron consumidas en el 2013 a causa de los incendios. Es un deber de todos que estas cifras no se vuelvan a repetir. Ten cuidado, un descuido puede ocasionar un incendio, como los cigarrillos mal apagados. Yalal Dubois y Rodrigo Padilla, presentadores de televisión. ¡Te salvamos, brother! ¿Qué fue? De que te sigas haciendo daño y puedas causar un incendio forestal. ¿Sabías que el 95% de los incendios forestales son provocados por el ser humano? Mira, estamos en verano, todo está seco. Cualquier cigarrillo puede causar un incendio espantoso. Un solo fósforo puede quemar un bosque entero. Ya ves lo que pasa todos los veranos. No solamente afectas a la flora y a la fauna, también a la economía. Encima, el incendio que causaste puede hacerse tan grande que llega una casa y puedes matar a alguien. Está en tus manos. Denuncia a los pirómanos. Denuncia al 1-800-26-2436. La responsabilidad es de todos. Por un Ecuador sin incendios forestales. Una casa es quien la habita. Y nuestra casa es del tamaño de un país. Sin murallas. De todos los ecuatorianos. Negros. Blancos. Cholos. Indios. Mestizos. Todas las personas que tenemos algo que decir. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión cumple 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana estará de fiesta desde el día 4 hasta el 8 de agosto, conmemorando el 70 aniversario de la institución insigne de la cultura del país. Somos la voz de los festejos con una programación especial, abierta e incluyente, en la que usted es el protagonista. Venga con su familia y participe con canciones, poemas, leyendas, anécdotas, con todo lo que usted haya creado y forme parte de nuestra programación. Además, estaremos llevando a su hogar cada incidencia de los múltiples eventos de la mayor fiesta cultural del país. Participación en vivo de artistas invitados. Entrevistas a personalidades de la cultura ecuatoriana. Música y muchas sorpresas más. La Casa de la Cultura Ecuatoriana estará de fiesta y nuestra emisora será el sonido de tanta alegría. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana estará de fiesta desde el día 4 hasta el 8 de agosto, conmemorando el 70 aniversario de la institución insigne de la cultura del país. Fin de espacio de cuñas promocionales. Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda vertirla a tus pies, para poderle demostrar que más no puedo amar y entonces morir después. Y sin embargo, con tus ojos azules, azul que tienen el cielo y el mar, vive encerrado para mí, sin ver que estoy así perdido en soledad, sombras nada más acariciando mis manos, sombras nada más en el temblor de mi voz. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo los pasajes más horrendos de este drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida, sombras nada más entre mi amor y tu amor. Sombras nada más entre tu vida y mi vida, sombras nada más entre mi amor y tu amor. 9 de la mañana con 38 minutos, amigas, amigos. Bien, nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Y pues el día de hoy es disfrutando tangos de la Guardia Vieja. Un abrazo para Vilmita Morejón, que pues nos llama y nosotros devolvemos con mucho afecto también su cariño, su respeto a nuestro programa. Y pues seguimos un poquito con esta historia, ¿no?, de los tangos de la vieja guardia. Miren ustedes, decíamos que a esta guardia vieja tanguera le sigue la guardia nueva o etapa de Careana, en la que el tango alcanza ya su madurez, alcanza su refinamiento, su difusión internacional inclusive. Y como resultado de esta evolución, el tango alcanza también su edad de oro. Entonces, con el eje en la década de 1940 y parte de la década de 1950. El tango, luego de esta edad dorada, pues hay algunas definiciones de etapas o épocas musicales y se vuelven más imprecisas, hablándose de crisis del tango, tango de vanguardia y nuevo tango. En líneas generales, pueden identificarse, amigas, dos grandes épocas posteriores a la Edad Dorada. Una primera etapa que puede denominarse piazzoliana y una segunda etapa contemporánea que puede denominarse de tango fusión. Pero el día de hoy vamos a escuchar solamente tangos de la Guardia Vieja, que pues se lo encasilla, se lo ha enmarcado en 1895, más o menos, hasta 1925. Tangos de la vieja guardia, de la Guardia Vieja, y pues quizás que para la próxima semana vamos a escoger un día para hacerlo, en cambio, de la nueva guardia. Luego lo haremos pues de estos tangos fusión. Ciertamente que la fusión en la música está, por decirlo de alguna manera, está como de moda. Desde hace unos 10 años acá todo se fusiona. De hecho, acá en nuestro país también, ¿no? Yo recuerdo que lo veía como con un poco hasta de gracia cuando don Héctor Jaramillo, que es otra de las glorias de nuestro país, pues claro, en el género, en música ecuatoriana, interpretó un saltash para rap. Bien, miren, es solo un ejemplito de lo que puede hacer la fusión. Y así, con diferentes estéticas, en diferentes países, en diferentes géneros, la fusión como que ya es parte de la música en el mundo entero. Vamos entonces a escuchar de esta guardia vieja, vieja guardia. ¿Qué tal si podemos pedirle a Andrés? Entre tu amor y mi amor, este es un tema que mucho se escuchó en la voz de Felipe Pirela, ¿no? Como un bolero, miren ustedes. Esta ocasión, pues vamos a escuchar Entre tu amor y mi amor, pero como un tremendo tango de esa guardia vieja. Y lo interpreta Juan Carlos Godoy y Alfredo De Angelis. Que miras así y no confías a mí tus hondos pensamientos. Si vos sabes que yo te supe comprender en todos los momentos. No quiero que ocultes ni dudas ni rencor que pueden deshacer nuestro amor. Porque miras así haciéndome sufrir y castigas mi alma. Entre tu amor y mi amor debe existir la verdad. Ya no podemos jugar con nuestras almas los dos. Entre tu amor y mi amor hay cosas para pensar y una promesa ante Dios que es imposible olvidar. Y vos podés curarme tanta herida, salvándome la vida con solo amarme más. La vida me enseñó a ser como soy yo, sufrido y comprensivo. Por eso sé que al fin nos vamos a entender, si soy como te pido. Vení juntito a mí y habla como sabés, de cosas que ocultar me querés. Porque miras así, haciéndome sufrir y castigas mi alma. Entre tu amor y mi amor hay cosas para pensar y una promesa ante Dios que es imposible olvidar. Y mal poder curarme, curarme tanta herida, salvándome la vida con solo amarme más. Bien, en 15 minutos más, amigas, amigos, serán las 10 de la mañana. Tengo en mis manos, es un cuento, es un folletín pequeñito, producido por FONAC, que es el Fondo para la Protección del Agua. Con la coordinación de Nancy Puente, esta historieta y dibujos de Clever Moreno, lo que trata realmente, amigas, amigos, es de hacernos llegar hasta el agua y su proceso de potabilización en la ciudad de Quito, ¿no? Y entonces, Agua Clara, la supergota, así se llama esta historieta, que lo que hace realmente es acercarnos, sensibilizarnos y decirnos, cuidemos el agua. Algunas ocasiones hemos hablado de que en lo próximo es muy probable que realmente las guerras entre los países del mundo ya no sea por petróleo, las guerras serán por agua. Y ahora que podemos cuidarla, hagámoslo. Desgraciadamente todavía hay ciudadanos, ciudadanas que piensan que porque pagan una planilla de agua tienen el derecho de hacer con ella pues lo que sea y en las cantidades que también desean, ¿no? No es así. Debemos cuidar nuestra naturaleza. Pensemos en los próximos años. No hay necesidad de desperdiciar el agua. Esta historieta tiene como protagonista Agua Clara. Y Agua Clara, es una niñita que tiene una visita en su casa, ¿no? Es su sobrina Gotita, una encantadora niñita que llegó a pasar vacaciones con su tía favorita. Y miren ustedes, entonces, pues Gotita abre la llave de la del bebedero, digamos, ¿no? Y abre y deja que se vaya el agua y se cuelga en la llave para tomar un poquito de agua. Claro, mientras tanto, Agua Clara, pues le llama la atención, no tienes que hacerlo de esa manera. Entonces, pues hay que tener conciencia para cada acto que tenemos. A veces, no solamente para beber el agua abrimos todo el grifo, sino también para lavar los platos, para lavar los vasos, para hacer la limpieza. Tratemos de ver mecanismos que nos procuren el ahorro del agua. Yo les propongo pedir realmente en FONAC. Vamos a ver si Nancita Puente nos puede dar algunos de estos para nuestras amigas y nuestros amigos. Así usted lleva a su casa, comparte con sus hijos, con sus hijas, con sus nietos y nietos, ¿les parece? El agua y su proceso de potabilización, esta historieta, que llega desde FONAC, con la coordinación de Nancy Puente y la historieta y dibujos de Clever Moreno. Mil gracias. Ciertamente el hacer conciencia de que debemos cuidar de a deveritas, como dicen los chicos, de a deveritas el planeta. Eso es una obligación de todas y de todos. Se dice que lo ofrecido es deuda. Y miren ustedes, decíamos nosotros, como cada lunes hablamos mucho de naturaleza. El primate más pequeño del mundo, esta es una nota de Estela de la Torre, y pues extraído del libro El País de la Biodiversidad de Ecuador, un esfuerzo más de Jardín Botánico de Quito, Ecofondo y por supuesto el Ministerio de Ambiente. Entonces, estas son las notas que encontramos en este libro, que como algún momento decía Andrés, realmente se convierte en toda una enciclopedia. El primate más pequeño del mundo. En los bosques tropicales del Ecuador hay 20 especies de primates y en ciertos lugares de la Amazonía se pueden encontrar hasta 10 de estas especies. Para reducir la competencia a lo largo de su evolución, estas han desarrollado adaptaciones que les permiten compartir los recursos. Las especies más pequeñas, como los chichicos, ocupan los estratos más bajos del bosque, mientras que las más grandes, como los chorongos, usan las copas de los grandes árboles. Algunas especies se alimentan mayoritariamente de hojas, como los aulladores, otras de frutos tiernos, como los catoncillos rojos, y varias de frutos maduros, como los monos araña. Algunas prefieren vivir en bosques de tierra firme, como los catoncillos negros, mientras que otras prefieren que los bosques inundados, como los leoncillos, a quienes se ha estudiado en los últimos 20 años. Los leoncillos son los primates antropoides más pequeños del mundo. Los adultos miden apenas 12 centímetros sin contar la cola. Viven en los bosques amazónicos a orillas de ríos y lagunas. Forman grupos familiares con una pareja adulta reproductora y sus hijos de varias edades. Los hijos mayores y el padre ayudan al cuidado de las crías más jóvenes. Por su pequeño tamaño y por su dieta altamente especializada, basada en exudados de unas pocas especies de plantas, cada familia de leoncillos vive en un territorio de alrededor de una hectárea. Después de varios años de estudiar a grupos de leoncillos de varias poblaciones, encontramos evidencias de dialectos en esta especie. Así, los grupos de leoncillos que viven a orillas del río Arajuno, por ejemplo, emiten vocalizaciones con un acento, es decir, con una frecuencia, con una duración y un pulso inclusive, diferente a las de leoncillos que viven a las orillas del río Cuyabeno. Estas diferencias, amigas, amigos, son similares a las que encontramos entre el acento de la gente de la costa y de la sierra, por ejemplo. Descubrimos también que cada población de leoncillos prefiere diferentes especies de exudados. Tanto los dialectos como las preferencias alimenticias parece ser el resultado de procesos de aprendizaje parecidos a los nuestros. El futuro de los leoncillos y de las demás especies de primates ecuatorianos está seriamente amenazado por la destrucción de sus bosques, la cacería y el tráfico de animales vivos. Su conservación es fundamental para ecosistemas tropicales y es también nuestra responsabilidad ética como sus parientes evolutivos más cercanos. El primate más pequeño del mundo se encuentra en el oriente ecuatoriano. Esta es la lectura que hacemos cada lunes del libro El País de la Biodiversidad de Ecuador, con el apoyo del Ministerio de Ambiente, Ecofondo y Jardín Botánico de Quito. 10 minutos más y serán las 10 de la mañana, hora de Ecuador, amigas, amigos. Seguimos con más. ¿Recuerdan ustedes la semana anterior estuvo con nosotros Luis Baca del folclore y lo espiritual? Él es un cronista de las fiestas populares andinas y pues nos ha dejado este catálogo, que más que ser un catálogo realmente es una guía de nuestras fiestas. Entonces, Luis Baca es un permanente investigador de sus raíces, porque conoce que la identidad se construye buscándolas precisamente. Y claro, herederos de un mestizaje que permite que nos comuniquemos en un mismo idioma y al propio tiempo, nacidos diversos con recuerdos y memorias que apelan a la tierra. Vamos nosotros a conversar también con Luis Baca, este cronista de las fiestas populares del Ecuador, quien tiene un trabajo extenso y, por cierto, la Casa de la Cultura Ecuatoriana va a publicar uno de sus libros donde va a aproximarnos a estas fiestas populares al calendario andino festivo del Ecuador. 5 minutos más y las 10 de la mañana. Vamos nosotros a escuchar nuestros poetas, nuestros ensayistas, nuestros cronistas, y pues esto lo haremos después de una necesaria pausa. Ya regresamos. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales.

¿Y por qué se ve esto tan triste? Son los tiempos, señor. Yo imaginaba ver aquello a través de los recuerdos de mi madre, de su nostalgia entre retazos, suspiros. Siempre vivió ella suspirando por Comala, por el retorno, pero jamás volvió. Ahora yo vengo en su lugar. Traigo los ojos con que ella miró estas cosas, porque me dio sus ojos para ver. Allí, pasando el puerto de los colimotes, la vista muy hermosa, sana llanura verde, algo amarilla por el maíz maduro. Desde ese lugar se ve Comala, blanqueando la tierra, iluminándola durante la noche. Y su voz era secreta, casi apagada, como si hablara consigo misma. Mi madre. ¿Y a qué va usted a Comala, si se puede saber? Oí que me preguntaban. Voy a ver a mi padre, contesté. Ah, dijo él. Y volvimos al silencio. Caminábamos cuesta abajo, oyendo el trote rebotado de los burros, los ojos reventados por el sopor del sueño en la canícula de agosto. Bonita fiesta le va a armar. Volví a oír la voz del que iba allí a mi lado. Se pondrá contento de ver a alguien después de tantos años que nadie viene por aquí. Luego añadió: sea usted quien sea, se alegrará de verlo. En la reverberación del sol, la llanura parecía una laguna transparente deshecha en vapores por donde se traslucía un horizonte gris. Y más allá, una línea de montañas. Y todavía más allá, la más remota lejanía. ¿Y qué trazas tiene su padre, si se puede saber? No lo conozco, le dije. Solo sé que se llama Pedro Páramo. Ah, vaya. Sí, así me dijeron que se llamaba. Oí otra vez el... ¿ah? Del arriero. Me había topado con él en los encuentros, donde se cruzaban varios caminos. Me estuve allí esperando hasta que al fin apareció este hombre. ¿A dónde va usted? Le pregunté. Voy para abajo, señor. ¿Conoce un lugar llamado Comala? Para allá mismo voy. Y lo seguí. Fui tras él tratando de emparejarme a su paso, hasta que pareció darse cuenta de que lo seguía y disminuyó la prisa de su carrera. Después los dos íbamos tan pegados que casi nos tocábamos los hombros. Yo también soy hijo de Pedro Páramo, me dijo. Una banda de cuervos pasó cruzando el cielo vacío, haciendo crack, crack, crack. Después de trastumbar los cerros, bajamos cada vez más. Habíamos dejado el aire caliente allá arriba y nos íbamos hundiendo en el puro calor sin aire. Todo parecía como estar en espera de algo. Hace calor aquí, dije. Sí, y esto no es nada, me contestó el otro. Cálmese. Ya lo sentirá más fuerte cuando lleguemos a Comala. Aquello está sobre las brasas de la tierra, en la mera boca del infierno. Con decirle que muchos de los que allí se mueren, al llegar al infierno regresan por su cobija. ¿Conoce usted a Pedro Páramo?, le pregunté. Me atreví a hacerlo porque vi en sus ojos una gota de confianza. ¿Quién es?, volví a preguntar. Un rencor vivo, me contestó él. Y dio un pajuelazo contra los burros sin necesidad, ya que los burros iban mucho más adelante de nosotros, encarrerados por la bajada. Sentí el retrato de mi madre guardado en la bolsa de la camisa, calentándome el corazón como si ella también sudara. Era un retrato viejo, carcomido en los bordes, pero fue el único que conocí de ella. Me lo había encontrado en el armario de la cocina, dentro de una cazuela llena de hierbas, hojas de toronjil, flores de castilla, ramas de ruda. Desde entonces lo guardé. Era el único. Mi madre siempre fue enemiga de retratarse. Decía que los retratos eran cosa de brujería. Y así parecía ser, porque el suyo estaba lleno de agujeros como de aguja, y en dirección del corazón tenía uno muy grande, donde bien podía caber el dedo del corazón. Es el mismo que traigo aquí, pensando que podría dar buen resultado para que mi padre me reconociera. «Mire usted», me dice el arriero deteniéndose. «Ve aquella loma que parece vejiga de puerco. Pues detrásito de ella está la media luna. Ahora volteé para allá. Ve la ceja de aquel cerro. Véala. Y ahora volteé para este otro rumbo. ¿Ve la otra ceja que casi no se ve desde lejos? Bueno, pues es la media luna, de punta a cabo. Como quien dice, toda la tierra que se puede abarcar con la mirada. Y es de él todo ese terrenal. El caso es que nuestras madres nos malparieron en un petate, aunque éramos hijos de Pedro Páramo. Y lo más chistoso es que él nos llevó a bautizar. Con usted debe haber pasado lo mismo, ¿no? No me acuerdo. Váyase mucho al carajo. ¿Qué dice usted? Que ya estamos llegando, señor. Sí, ya lo veo. ¿Qué pasó por aquí? Un correcamino, señor. Así les nombran a esos pájaros. No, yo preguntaba por el pueblo, que se ve tan solo, como si estuviera abandonado. Parece que no lo habitara nadie. No es que lo parezca. Así es. Aquí no vive nadie. ¿Y Pedro Páramo? Pedro Páramo murió hace muchos años. Era la hora en que los niños juegan en las calles de todos los pueblos, llenando con sus gritos la tarde, cuando aún las paredes negras reflejan la luz amarilla del sol. Al menos eso había visto en Suila, todavía ayer a esta misma hora. Y había visto también el vuelo de las palomas rompiendo el aire quieto, sacudiendo sus alas como si se desprendieran del día. Volaban y caían sobre los tejados, mientras los gritos de los niños revoloteaban y parecían teñirse de azul en el cielo del atardecer. Ahora estaba aquí, en este pueblo sin ruidos. Oía caer mis pisadas sobre las piedras redondas con que estaban empedradas las calles. Mis pisadas huecas, repitiendo su sonido en el eco de las paredes teñidas por el sol del atardecer. Fui andando por la calle real en esa hora. Miré las casas vacías, las puertas despostilladas, invadidas de hierba. ¿Cómo me dijo aquel fulano que se llamaba esta hierba? La capitana, señor. Una plaga que nomás espera que se vaya la gente para invadir las casas. Así las verá usted. Al cruzar una boca calle vi una señora envuelta en su rebozo que desapareció como si no existiera. Después volvieron a moverse mis pasos y mis ojos siguieron asomándose al agujero de las puertas. Hasta que nuevamente la mujer del rebozo se cruzó frente a mí. «Buenas noches», me dijo. La seguí con la mirada. Le grité, «¿Dónde vive doña Eduviges?». Y ella señaló con el dedo. «Allá, la casa que está junto al puente». Me di cuenta que su voz estaba hecha de hebras humanas, que su boca tenía dientes y una lengua que se trababa y destrababa al hablar, y que sus ojos eran como todos los ojos de la gente que vive sobre la tierra. Había oscurecido. Volvió a darme las buenas noches, y aunque no había niños jugando, ni palomas, ni tejados azules, sentí que el pueblo vivía. Y que si yo escuchaba solamente el silencio, era porque aún no estaba acostumbrado al silencio. Tal vez porque mi cabeza venía llena de ruidos y de voces. De voces, sí. Y aquí, donde el aire era escaso, se oía mejor. Se quedaban dentro de uno, pesadas. Me acordé de lo que me había dicho mi madre. Allá me oirás mejor. Estaré más cerca de ti. Encontrarás más cercana la voz de mis recuerdos que la de mi muerte. Si es que alguna vez la muerte ha tenido alguna voz. Mi madre, la viva. Hubiera querido decirle: te equivocaste de domicilio. Me diste una dirección mal dada. Me mandaste al ¿dónde es esto y dónde es aquello? Al pueblo solitario, buscando a alguien que no existe. Llegué a la casa del puente orientándome por el sonar del río. Toqué la puerta, pero en falso. Mi mano se sacudió en el aire como si el aire lo hubiera abierto. Una mujer estaba allí. Me dijo: pase usted. Y entré. Diez de la mañana con 15 minutos. Pues era nuestro segmento de nuestros poetas, ensayistas, cronistas. Este es un trabajo tan importante de Rafael Herrera Gil, pues con la edición de Omar Sarango, y lo compartimos a ustedes, amigas, amigos. Corazonar. Corazonar es un proyecto del antropólogo Patricio Guerrero Arias. Es una manera de ver las cosas, es una manera de asimilar la vida, corazonar el sentido sagrado de la vida. En estos tiempos de exceso de cordura, de hegemonía de una razón sin alma, que ha hecho que perdamos el sentido sagrado del vivir y que ha transformado también la espiritualidad en otra mercancía más para vaciarnos de sentido a fin de colonizar nuestro ser, nuestros espíritus y nuestros cuerpos. Hoy, cuando el mercado se ha vuelto el nuevo Dios, el consumo, la nueva religión y los centros shoppings, las nuevas catedrales, ahora que a medida que hemos ido analfabetizando los nuevos lenguajes virtuales, nos hemos vuelto más analfabetos afectivos para las cosas del corazón, hasta olvidarnos del porqué del sentido de nuestra existencia. Hoy, cuando las tecnologías de la información han ampliado los silencios y la soledad, qué importante corazonar el sentido sagrado de la vida. Ay, ay, ay, sí, ¿no? Este es un tema que nos conlleva a analizarlo, a conversarlo en el día a día. Qué importante la tecnología, qué importante los avances tecnológicos. Qué importante que lo que hacíamos antes en una cantidad de tiempo, ahora lo hagamos en segundos, en minutos, como es, por ejemplo, el ocupar las redes sociales, conectarnos a internet, en fin, todo eso es perfecto. Sin embargo, también nos está haciendo islas, ¿no? Cada cual con nuestro teléfono celular, con nuestro iPod, con nuestra laptop, con nuestra tablet, en fin. Muchas de las veces, pues, hemos analizado este tema porque lo consideramos importantísimo. Solamente los ojos y estos aparatitos. Y no hay nadie, no existe nadie más alrededor nuestro. Hay que ir a almorzar también, vamos al almuerzo con todos estos aparatitos. Por lo tanto, hay un silencio, ¿no? Claro, cada cual está conectado con lo que le interesa. ¿No será oportuno que al menos el momento de almorzar en familia podamos desconectarnos una media hora, unos 40 minutos? Ah, no, lo que pasa es que hay que trabajar y hay que optimizar el tiempo. Sí, pero también hay que optimizar los afectos, hay que optimizar las emociones, hay que optimizar el diálogo en familia, el diálogo en amigos, la reflexión con los amigos, con la gente del barrio, con mi hermano, con mi esposa, con mi abuela. Ojo, cierto que la tecnología es maravillosa y absolutamente útil. Sin embargo, que no nos aleje y realmente que no nos haga también unos robotcitos, ¿no? Qué importante recuperar el ser humano con su sencillez, con su capacidad de asombro, con su capacidad de emoción, con su capacidad de enojo, con su capacidad de sonrisa, con su capacidad de reencuentro. 10:19 a.m, amigas, amigos. El día de hoy, lunes 21 de julio, el tiempo sigue su marcha y pues no hay minuto que haya pasado que le podamos recuperar. Por lo tanto, ocupemos el tiempo de la mejor manera. El día de hoy, full tangos, ¿no? Tangos de la vieja guardia. Les hemos comentado a ustedes un poco de la historia, de por qué se llama de la vieja guardia. Y claro, tangos formidables como Mano a Mano, La Última Copa, Sombras, pues Entre tu Amor y mi Amor, que les decía que es un tango que estamos más bien acostumbrados a escuchar en la voz de Felipe Pirela. Hay tangos realmente que tienen mucho, muchísimo que ver con el día a día. Se dice que el tango, como otros géneros, pues son testimoniales. Lo único que hacemos es contar lo que nos pasa en el día a día, en el amor, en el desamor, en el encuentro o en el desencuentro, ¿no? Así es que los tangos pues no se escapan de eso. Escuchemos un tanguito más. ¿Qué tal, Andrés? Y entonces, a esta hora, vamos a compartir con ustedes la comparsita. Yo creo que de los tangos, ¿no? Como Cambalache habíamos escuchado ya, como pues Escándalo. Miren ustedes, la comparsita yo creo que es uno de los clásicos. Se oye decir tango y muchas veces lo asociamos a la comparsita. Ahí está. Pronto ha de morir de pena, por eso es que en tu lecho soy otra congojado, pensando en el pasado que lo hace parecer. Abandonó a su viejita que quedó desamparada y la compasión ciego de amor corrió tras de su amada, era linda, era hechicera, que muriera una flor, que burló su querer hasta que se casó y por otro la dejó. Entre sombras se oye respirar su cliente, al que antes de morir sonríe, porque una dulce paz le llega, sintió que desde el cielo la madrecita vuela, sus penas mitigando, sus culpas perdonó. Oiga, flor abandonado, a la triste de su suerte, y entre la triste frialdad que le enseñó el corazón, sintió la cruda sensación de su maldad. Seguimos con más de Juntémonos en la Casa, amigas, amigos. Un abrazo enorme, nuestro saludo a don Luis Villarreal, quien pues nos ha llamado, ha tenido la bondad de comunicarse con nosotros, para él nuestro cariño, nuestro respeto. Y por cierto, sus sugerencias las tomamos pero muy, muy en serio. Y cómo no, esto de hablar de temas absolutamente humanos, cotidianos, de esto que está pasando en nuestra sociedad, como lo que acabábamos de comentar hace un momento de la tecnología y de la falta que nos hace un poco de reflexión, un poco de paz, un poco de valores, un poco de principios. Pues ese es un tema que nos preocupa y lo tratamos permanentemente. El hecho, pues muchas veces se dice, no, estamos viviendo otra época, ya estamos más modernos, decimos, pues ahora todo ha cambiado, ¿no? Eso era en unos tiempos antiguos, no. Lo que tiene que ver con valores, con principios, eso marca la vida de las personas, eso las identifica, eso las guía, y no puede perderse en ninguna época. Entonces, este es un tema

de todos los ecuatorianos. Negros, blancos, cholos, indios, mestizos. Todas las personas que tenemos algo que decir. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión cumple 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Fin de espacio de cuñas promocionales. Claro. 10:35 a.m. Amigas y amigos, lo habíamos anunciado, está ya con nosotros el doctor Fuad Terán. El doctor Terán, pues, viene desde la Sociedad Ecuatoriana de Reumatología y con él vamos precisamente a conversar un poquito de esta enfermedad que parecería que es tan común, ¿no?, entre nuestra sociedad, digámoslo así. Tengo reumas, me duelen, inclusive es una expresión muy común, me duelen las reumas. Bueno, vamos a conversar un poquito con el doctor Terán y que nos cuente, que nos explique, que nos oriente un poco de qué se trata esta enfermedad, ¿no? Quiero decirle bienvenido, doctor Fuad Terán. Muchas gracias por la invitación. Las reumas en sí es como una gran familia, en donde el factor común de esa familia que le identifica es la artritis. ¿Qué es la artritis? La artritis es la inflamación y el dolor de las articulaciones. Y este signo o síntoma es común para varias enfermedades que componen el reumatismo. Así tenemos la artritis reumatoide, es un hijo, el lupus, la gota. Son 400 enfermedades que producen, que están dentro de la reumatología en sí. Y por eso que hay una especialidad que es la de reumatología. Ahora, pues, ¿se sabe, doctor, qué es lo que provoca estas famosas reumas? No, justamente no se sabe la causa y por eso es que no tenemos la cura para ninguna de estas enfermedades. Sin embargo, tenemos las armas suficientes hoy por hoy para parar cualquier tipo de enfermedad reumática. Por eso es que es importantísimo el diagnóstico precoz de estas enfermedades, porque ¿qué pasa? Normalmente cuando alguien comienza con dolores articulares de las manos, va al traumatólogo. Siempre que esos dolores articulares sean producidos por trauma, golpe, deberían ir al traumatólogo. Pero si es que comienzan de la noche a la mañana sin causa aparente, a donde deben acudir es al reumatólogo. Entonces, lo que está pasando, suele pasar con la mayor parte de personas, es de que se dan vueltas de médico en médico y llegan al reumatólogo ya después de un año, cuando ya hay deformidades, y ahí ya hemos llegado tarde. Usted decía hace un momento, bueno, no hay cura, pero ahora tenemos las armas. ¿De qué armas estamos hablando? Medicamentos. Para clarificar un poco, ¿qué es esto de las enfermedades reumáticas? Son enfermedades autoinmunes producidas por anticuerpos. Los anticuerpos son soldados que tenemos en nuestro organismo que están para defendernos. No sabemos la causa, pero estos soldados se rebelan y comienzan a atacarnos a nosotros mismos. Entonces pueden atacar al corazón, pulmón, riñón y a las articulaciones. Usted, de presidente de la República, ¿qué hace si hay una rebelión de su ejército? Hay que entrar en batalla. Y lo que hacemos es, con esta medicación, matar a estos soldados rebeldes. Pero como en toda guerra, mueren también algunos de los del mismo bando. Entonces, estos medicamentos se llaman inmunosupresores, porque bajan la inmunidad. Y por eso es que son tan delicados y tienen que ser manejados por especialistas. Pues estas enfermedades reumatológicas pueden llevar a la discapacidad, doctor. Por supuesto. Y justamente esa es la importancia de hacer un diagnóstico temprano. Porque cuando ya hay deformidades, ya hay un grado de discapacidad. E incluso una artritis reumatoidea activa, agresiva, puede llevarle a una silla de ruedas de un año, si es que no le ha matado. Así de agresiva, ¿eh? Así de agresiva es. Y parándola, hay personas que en este momento, que con medicación, no parecen haber tenido nunca artritis reumatoidea, porque se les ha parado a tiempo. Lo ideal es, en el primer mes de dolor, el poder influenciar en la enfermedad con la medicación. La medicina, la ciencia, todos los días avanza, todos los días pues hay descubrimientos científicos, y precisamente yo creo que pues este congreso que sabemos que será en Quito, el Congreso Internacional de la Costa del Pacífico de Reumatología, creo que tiene ese, precisamente ese interés de juntar a los mejores del mundo. No hablamos de Latinoamérica, del mundo, en el campo de la reumatología. Justamente, normalmente, ¿qué es lo que pasa? Somos pocos los médicos que hemos tenido la oportunidad de salir a los congresos mundiales, a los congresos latinoamericanos, y adquirir este tipo de conocimientos. Hoy lo que hacemos es traer a estas personalidades que no han pisado Latinoamérica antes, traerles al Ecuador para nuestros médicos. Y se dio la coyuntura que no solo vienen nuestros médicos, vienen médicos de toda Latinoamérica, que por el cartel, digámoslo así, en términos taurinos, de que vienen los 9 mejores reumatólogos del mundo, van a asistir también a nuestro congreso. Así que va a ser una oportunidad de juntarnos la patria grande, toda Latinoamérica, para este congreso. Los objetivos de este congreso en sí, el primero es posicionar al Ecuador dentro del concierto latinoamericano. El Ecuador en 10 años no ha tenido ningún tipo de participación activa en Latinoamérica. Es más, no, ni le conocen en la parte científica. Dos, queremos también hacer que dentro del Ecuador en sí se enteren de qué es la reumatología, porque, como le digo, cuando comienzan los dolores articulares van al traumatólogo. Ni siquiera mucha gente sabe que existe la especialidad de reumatología y que esos son la especialidad que debe ver los dolores articulares. Y tres, que es una de las cosas más importantes, es estamos en la misma línea actual de cambiar la matriz productiva. Y sin investigación no se va a poder hacer nada de eso. Así que queremos hacer investigación, incorporarnos en las líneas investigativas de estos 9 profesores que pasan investigando todo y siempre, ya que las enfermedades reumatológicas, como los medicamentos, tienen un comportamiento diferente en nuestra raza, en Latinoamérica y en los afroamericanos. No es el mismo comportamiento que en Estados Unidos que en Europa. ¿Cómo es eso, doctor? Explíquenos. Genéticamente no somos iguales. Así que estas enfermedades son mucho más agresivas en Latinoamérica. Y muchos de los medicamentos que sí funcionan en Europa no tienen esa potencia en Latinoamérica. Doctor, hay un comportamiento también en nuestra sociedad, y es aquel de: mi vecina me dijo que me ponga hojitas, se me ocurre, hojitas de limón, para que me duela menos. Me dijeron que compre chochos crudos, les ponga en agua y me los tome. Me han dicho que, es decir, una serie de estas mágicas recetas, ¿no? Hablemos un poquito de esto, porque ciertamente puede ser muy peligroso el autorrecetarnos emplastes, qué sé yo, todo este tipo de curaciones mágicas. A ver, aquí hay dos puntos importantes. El uno, si es que nos quedamos solo con lo de la vecina, porque eso implica llegar tarde al médico y llegar ya cuando hay deformidades o, Dios no quiera, la muerte. Pero lo otro, hay un punto también que es importantísimo, que es nuestra cultura ancestral. Y es así que nuestros indígenas, por ejemplo, han curado varias enfermedades con hojas. Y eso no se ha sacado provecho, o se ha sacado un mal provecho de esos conocimientos, porque incluso hay un médico, que está por demás decir su nombre, llegó al oriente, vio lo que hacían con estas plantas, y él simplemente las trajo y las patentó, y ahora está forrado en dinero sin haber hecho ni un solo estudio. Y en Estados Unidos más bien están dando, haciendo los estudios con este producto que él patentó, y se ha visto que por lo menos para el cáncer de próstata es una maravilla. Y yo mismo creo que puede ser también muy bueno para otras enfermedades, pero no ha habido los estudios, no hay ese compromiso de investigación, no hay la formación de investigación, que ahora ya están saliendo nuestros alumnos con ese espíritu investigativo. Yo tengo un club de pacientes con artritis, que son pacientes de muy bajo recurso económico, y hacemos reuniones tipo Alcohólicos Anónimos, para en donde se intercambian cosas, y ahí sí sale, por ejemplo, lo de los chochos. Salía desde hace algún tiempo lo de los chochos, y ahora en la Universidad San Francisco y la UDLA sé que están haciendo investigaciones con los chochos, y se ha visto que bajan la glucosa, que quitan dolores articulares y que impiden también colesteroles y triglicéridos altos. Mire usted. Así que, pero eso fomentando investigación. O sea, que no sea solo pasar de boca en boca estos conocimientos, porque puede pasar lo que usted dice, que puede ser muy peligroso incluso la asociación de estos productos con la medicación que uno da. Este último, yo creo que semestre, se ha hablado mucho de la, un poco, ¿qué diríamos?, de la interrogante que se marca ahora respecto a la soya, por ejemplo. Uh-huh. Y lo que creíamos ser un alimento igualmente medio milagroso, porque además, como somos un poco noveleritos, ¿no?, entonces nos dicen algo y atacamos eso, entonces soya en todo, en leche, en todo, ¿no? Pero ahora hay otros informes, doctor, precisamente de estos estudios científicos. ¿Cuál es su posición? Me declaro ignorante, no he leído esos informes. Estaría mal que yo opine de algo que no que claro, no leí. Así es. Bien, doctor, pues usted es un estudioso también de la medicina, es un médico en ejercicio profesional. Nosotros le agradecemos mucho y queremos decirles a ustedes, amigas, amigos, pues lo importante que es tener este Congreso Internacional de la Costa del Pacífico de Reumatología aquí en nuestro país, que nuestro país sea el sede de una cita tan importante a este nivel. Sí, se dio la coyuntura de tener lo mejor de la ciencia con lo mejor de la belleza de Latinoamérica, porque realmente nuestro país, y ese fue el enganche, ustedes me van a decir cómo estas personalidades vienen al Ecuador, fue justamente por Galápagos. Mire usted. No nos cobran ni un solo real los profesores de estos, que suelen cobrar millonadas por sus conferencias, pero a cambio les dimos un crucero a Galápagos, así que todos vinieron con lo mejor de las... De esos trueques maravillosos que se dan, ¿no? Sí, y que además usted, matamos bueno. Dos pájaros de un tiro, porque cogemos conocimiento, pero también vendemos nuestro país hacia por afuera, supuesto, claro que sí. Además, hoy que están, bueno, todo tiene que ver con todo. Patrimonio, turismo, miren ahora medicina, es decir, el arte, la cultura. Qué bueno que sea así, ¿no? Un gran engranaje y que todos podamos hacer cosas a favor de nuestro país. Ahora, si usted me permite un minuto. Siga, por favor. Los radioescuchas no me conocen. Yo soy una persona discapacitada y realmente llegué a ser presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Reumatología, por eso es que estoy acá. Yo sí quiero llamar la atención, yo sé que no es culpa suya, pero la radio Casa de la Cultura es de Estado. Hay una ley de discapacidades que es de las mejores leyes que hay en el mundo, pero es letra muerta. O sea, no puede ser que haya tantas barreras arquitectónicas para poder venir a dar una entrevista a la radio. Sí quisiera llamar la atención para que ojalá, si alguna otra vez me invitan, poder tener las facilidades de parqueo y de gradas. No puede ser que no haya las facilidades para las personas con discapacidad. Doctor, está en todo su derecho y pues lamentamos mucho. Yo pido disculpas sentidas por este mal momento que tuvo que pasar hace un momento y ciertamente esperamos que no vuelva a suceder esto. El doctor Fuad Terán, uno de nuestros especialistas de acá del Ecuador, ustedes saben, amigas, amigos, permanentemente uno de mis, lemas o creo que es mi tarea, mi deber, decir que acá en Ecuador, que acá en Ecuador hay profesionales de primer orden, que hay mucha capacidad, que hay mucho talento, y que pues no tenemos que viajar a ningún otro sitio para ser operados, para ser tratados. Tenemos médicos de primera clase. Y además, no solamente que se quedan en su especialización y no les interesa nada más. Miren ustedes lo que está pasando ahora. El doctor Fuad Terán, como presidente precisamente de este organismo colegiado, pues ¿qué dice? No, hagamos un congreso. Y hagamos un congreso con los mejores. Es decir, siempre buscando una vara más alta donde llegar, ¿cierto? Y hay una cosa importante de este congreso. El primer día viene el padre de la radiología reumatológica. Por lo tanto, es de interés para los radiólogos también. Los radiólogos deberían estar inscritos del primer día, por lo menos. El tercer día se va a tratar lupus, que es una enfermedad multisistémica, o sea, que afecta pulmón, corazón, riñones. Entonces, también es de interés para neumólogos, cardiólogos, nefrólogos, multidisciplinaria. Y el tercer día también se ve el síndrome antifosfolípido. Este síndrome antifosfolípido es un síndrome nuevo que produce abortos y trombosis, pero tiene cura. Entonces, yo tuve la oportunidad de hacer mi tesis de grado sobre el síndrome antifosfolípido cuando recién se descubría, y vienen los descubridores de este síndrome, y yo tuve 6 mujeres que en totalidad tenían 36 abortos, o sea, 6 abortos cada una, ningún hijo vivo, ninguna de ellas. Y cuando se les dio tratamiento, las 6 tuvieron un hijo vivo. Ay, esa maravilla. Es la mayor alegría que puede tener un médico, y ahí está más que pagado cualquier esfuerzo que uno haga, pero eso también implica de que ese día tienen que venir los ginecólogos. ¿Cuál es la finalidad de que yo esté aquí? Ah, perdón, y el cuarto día se ve las pelvispondilopatías, que son unas artritis asociadas con psoriasis, de interés para los dermatólogos, de Crohn, de colitis ulcerosa, donde no se pueden perder tampoco los gastroenterólogos, porque son artritis que producen problemas gastrointestinales. ¿Cuál es el interés de que yo esté aquí en una radio? Si bien el nivel científico del Congreso es muy alto, no es para nuestros radioescuchas, pero siempre de las personas que nos están oyendo padecerán de un mal de estos, así que deben incentivar a su médico. Si algún médico está tratando algún tipo de artritis, tiene que ser incentivado por su paciente. Doctor, vea, usted va a ir a este Congreso, porque es de lo último que va a venir. Así que esa es la función por la que hemos pedido estos espacios. Qué interesante, y ciertamente nosotros también nos sumamos a este pedido. Usted, amiga, amigo oyente, le interesa este tema, pues llámele, mire ahora mismo la receta que tiene, la dirección de su doctor, llámele ahora mismo, diga: doctor, mire, acabamos de escuchar esto, ¿por qué no se va? Va a aprender algo más, van a venir los mejores. Y sí, hagamos una cadena de difusión para que este congreso realmente tenga el éxito que corresponde, ¿no? Que corresponde. Doctor, mil gracias por estar acá. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ha sido un placer conocerlo. Muchas gracias, el mío. Un buen día. Hacemos una pausa y venimos con más de Juntémonos en la Casa. Quiero emborrachar al corazón para olvidar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, para olvidar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, porque causa siempre mía esa cruel preocupación. Quiero por los dos la copa alzar para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero arrebacarme ni pedirle, ni llorarle, ni decirle la que no pueda más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Y me abandoné en tu tango gris, quizás a ti te iré igual, algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlo de una vez. Quiero emborrachar al corazón para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Justicia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermana, yo no quiero rebacarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Está escuchando Juntémonos en la Casa. 5 minutos más y las 11 de la mañana, hora de Ecuador, amigas, amigos. Y nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Interesante, interesante esta información que nos da el doctor Fuad Terán sobre ese Congreso Internacional de la Costa del Pacífico de Reumatología. Vienen los 8 médicos más importantes, no a nivel latinoamericano, a nivel mundial a nuestro país, y van a tratar precisamente sobre enfermedades reumatológicas que sabemos que llevan hasta la discapacidad a quien la sufre. Vamos a recordarles a ustedes, como nos ha dicho el doctor Terán, debemos poner ojo. Muchas veces vamos a un montón de especialistas o nos ponemos lo que nos dijo la vecina, mi mamá, mi amigo, mi amiga, y pues al último que le vamos a visitar es al reumatólogo. Inclusive vamos hasta el traumatólogo también, pero al reumatólogo no le ponemos caso. Y esto es una enfermedad que hay que realmente asustarnos, si cabe el término, un poquito. Hablamos de la artritis reumatoidea, que tiene realmente efectos que pueden llegar hasta la muerte. Pero comienza obviamente con deformidades en rodillas, en codos, en brazos. Entonces, si usted tiene una mamá, una hermana, alguien, cualquier persona que esté pues ahorita padeciendo de alguna de estas enfermedades, por favor, coméntele de este congreso. ¿Saben para qué? Para que de alguna manera también llamemos a nuestro médico, al médico que nos está tratando, y que vaya a este congreso. Miren ustedes, es tan difícil, por primera vez se puede traer a los mejores del mundo a nuestro país. Se pueden salvar muchas vidas. Esto será en el Hotel Hilton Colon, pues el 23 y el 26 de julio. Entonces, ¿qué tal si hacemos como una cadena de difusión y no perdamos de vista este Congreso Internacional de la Costa del Pacífico de Reumatología? 11 de la mañana, ya vamos a una pausa. Gracias, Diego, y volvemos. Esto no es... Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Sujeto de ida. Libro del poeta ecuatoriano Juan Secaira Velástegui, que será presentado por las escritoras Berta Díaz y Lillianis González Padrón el jueves 24 de julio a las 19 horas en la sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sujeto de ida. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Una casa es quien la habita. Y nuestra casa es del tamaño de un país. Sin murallas, de todos los ecuatorianos. Negros, blancos, cholos, indios, mestizos. Todas las personas que tenemos algo que decir. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión cumple 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. En el Ecuador, más de 4.800 hectáreas de bosques fueron consumidas en el 2013 a causa de los incendios. Es un deber de todos que estas cifras no se vuelvan a repetir. Iván Vallejo, montañista ecuatoriano y amante de la naturaleza. Se viene un nuevo verano y en esta época el mayor problema son los incendios forestales. Por eso te pido que si visitas nuestros bosques, selvas y montañas, que son nuestro mejor patrimonio, los cuides y los defiendas de gente inescrupulosa. No arrojes basura ni inicies fogata. Ha pasado tanto tiempo y todavía no se recupera nuestra naturaleza. Recuerda que puedes denunciar a los pirómanos ante las autoridades y hay recompensa por ello. Ayúdanos a cuidar nuestros bosques, que son los pulmones de la tierra. Sé parte de la solución por un país verde y feliz. Denuncia al 1-800-26-24-36. La responsabilidad es de todos. Por un Ecuador sin incendios forestales. Fin de espacio de cuñas promocionales. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Las 11 de la mañana, amigas, amigos, 11 de la mañana, hora de Ecuador. La Casa de la Cultura, como ustedes conocen, pues está de fiesta, ¿no? Son 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Y bueno, el 31 de julio arranca una cantidad de actividades, precisamente en conmemoración, en celebración de estos 70 años de aniversario. El jueves 31 de julio se inicia a las 19 horas con un festival de música de cámara en la Sala Jorge y Casa, y a las 20 horas, 8 de la noche, Génesis, interpretado por la Orquesta Sinfónica Nacional. Esto será en el Teatro Nacional. El viernes primero, a las 8:30, hay una jornada de reflexión sobre la historia política del Ecuador, y la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Secretaría Nacional de Gestión de la Política pues estarán presentes en el aula Benjamín Carrión. La Feria del Libro desde las 10 de la mañana es una feria en la que los precios de los libros estarán realmente disminuidos al 50%, y usted podrá pues adquirir las mejores colecciones de la Casa de la Cultura. Igualmente, libros que no se pueden conseguir en otros lados, tenemos nosotros acá en nuestra institución. Ay, pues el pregón del inicio de las fiestas por los 70 años de nuestra casa, bandas de pueblo, danza, pirotecnia y canelazos. Esto, con motivo de los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a pedirle a Andrés Viracocha, antes de ir a nuestras mujeres de América, mujeres de nuestra América, vamos a escuchar uno de estos grandes tangos. El día de hoy, pues, hemos disfrutado de estos viejos tangos, ¿no?, de la vieja guardia, hemos comentado un poco de su historia, y ahí está. Yeah. bandoneones despliegan en la noche sus pájaros de bruma. Y un coro de fantasmas que gritan en las sombras preguntan y preguntan. Preguntan por qué lloro, preguntan por qué canto, por qué no la maldigo, por qué la quise tanto, tanto. Solo sé que fue el remanso de mi vida gris, que en el calvario de mis días fue una tibia luz, que bendigo esta negra cruz, que está aquí y está ausente, y sangre en mis labios desesperadamente. Las sombras implacables jugando con mi angustia preguntan y preguntan. Preguntan por qué en vano la espero todavía, por qué vivo soñando que alguna vez fue mía. Sé que fue el remanso de mi vida gris, que en el calvario de mis días fue una tibia luz, que bendigo esta negra cruz, que está aquí y está ausente, y sangre en mis labios desesperadamente. Once de la mañana con 5 minutos, amigas, amigos. Habíamos anunciado para el día de hoy la presencia de Miriam Guaya Guamán. Ella está pues a cargo de AMBEP. Estos adultos mayores bailan en pareja, pero además de esto, pues en tiempo de vacaciones realmente hay que hacer otras actividades a favor de la comunidad. Y esas actividades a favor de la comunidad están ligadas a que nuestros chicos, que nuestras chicas no estén realmente en la calle, sino que se dediquen a hacer algo productivo. Pero yo quisiera realmente que sea precisamente Miriam quien nos comente de qué se tratan estos talleres, esta nueva propuesta para vacaciones. Está ya con nosotros. Buenos días, Miriamcita, qué gusto nuevamente en nuestro programa. Bachita, buenos días, qué lindo otra vez estar con usted, disfrutar por un ratito de su sonrisa y alegría con la que me recibe. Nosotros estamos por estas vacaciones realizando un taller de expresión corporal para niños y niñas. La expresión corporal se entiende como la forma de jugar, crear, descubrir a través del movimiento. Entonces nosotros queremos trabajar en estas vacaciones con los niños esto que se llama la expresión corporal. Entonces queremos que se cree un espacio en donde los niños tengan la posibilidad de sacar de su interior la imaginación, la creatividad, la sensibilidad, sí, y que puedan sacar al exterior a través del movimiento, de su movimiento libre, de que expresen, de que sientan. ¿sí? Esta se inauguró la semana anterior ya los cursos vacacionales. De hecho, pues nosotros habíamos esperado a Miriancita, pero se complicó todo y pues por eso viene hoy. Los recibimos igualmente con mucho afecto, ella lo sabe y comprendemos que pues cuando se está con tanto trajín pueden pasar estas cosas. Ahora, quisiera que nos cuente, ¿en qué sector ustedes están? La convocatoria sería para las personas de qué área de Quito. Ya, nosotros estamos trabajando con la Casa de los Movimientos, Lenguaje Corporal, que queda ubicado en el sector de la Villa Flora, por el redondel de la Villa Flora. Estamos trabajando por vacaciones con los niños. El taller es desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Estamos los martes y los jueves con los niños y tiene un costo, ¿no? De $25 por todo el taller que estamos durante las vacaciones. Y ahí estamos trabajando desde la otra semana, ¿no? En esto de la expresión corporal. Creo que hay un impulso con otros compañeros artistas también de teatro, de música, de danza, poder generar este espacio de la Casa de los Movimientos. Yo comentaba, ¿no?, que Miriam Huellao-Amán, pues ella está y se la conoce mucho porque es una apasionada y trabaja con adultos mayores, pues con una gran trayectoria, ha concursado fuera del país con mucho éxito. ¿Y qué ha pasado con nuestros viejitos? ¿Qué ha pasado? ¿Ahora trabajamos solo con niños o a la par? Estamos igual con los adultos mayores. Creo que el espacio de los adultos mayores no se cierra. No hay que cerrarlo, hay que mantenerlo por la gente mismo, por el trabajo que se hace, la incidencia que se tiene en los adultos mayores. El trabajo mismo con el cuerpo es una responsabilidad, el trabajo con el cuerpo. Claro que la gente viene a divertirse, a distraer. Los adultos mayores vienen a eso, pero parte fundamental de la salud y de la vida es mover el cuerpo. Entonces, ahí la necesidad de que todo el Ecuador baile, que se mueva. Entonces, no se ha dejado de lado a los adultos mayores. Seguimos con el trabajo continuo los lunes, los miércoles y los viernes en este mismo lugar, martes, jueves y viernes acá en el norte. Entonces, con ellos andamos preparando un montaje bien lindo, o sea, que es un trabajo de investigación, de ver los personajes que ahora hay en nuestra actualidad, personajes que tienen alguna raíz en la antigua, ¿sí? Es como ir descubriendo cómo se han ido transformando esos personajes. Entonces, ellos a través de la observación, del ir al centro histórico a observar, del poder trabajar su cuerpo, sus emociones y también desde el movimiento, estamos creando un lindo montaje que saldrá una partecita en el mes de noviembre, en un festival que se está realizando para el mes de noviembre y que por completo se tendrá para el otro año, un evento así donde ellos presenten todos sus personajes que han trabajado, por ejemplo, el que vende periódicos, el señor que ilustra los zapatos. Qué interesante. Es decir, apropiarse, ¿no?, de esos personajes, entre comillas, anónimos, pero que son parte activísima de nuestra sociedad, ¿no? Sí, lo importante es que la gente conozca, o sea, y ese es lo rico del trabajo con adultos mayores, que la gente conozca que esos personajes también hay, y cómo nosotros a través del arte y específicamente del movimiento podemos expresar y dar a conocer, porque en teatro se lo puede hacer también, claro. Es chévere, pero en movimiento, ¿cómo lo logramos? Ahora, pues, nos dice Miriam, qué importante el movimiento, ¿no? Y la casa del movimiento. De los movimientos, sí. Qué bonito nombre. Miriamcita, tú sabes que ya uno de los países que ha puesto un ahínco terrible en esto de poner a moverse a toda su gente es México, por ejemplo. Y que uno de los lemas todos los días en la escuela, en radios y televisiones, ahora mismo está haciendo eso, ¿no? Es decir, México se mueve. En México nos movemos todos. Es decir, las cosas buenas yo creo que hay que copiarlas o hay que aprenderlas. ¿Por qué no? Yo creo que es una necesidad, Beatriz, porque mover es no quedarnos quietos. Es tener vida, ¿no? Y no quedarnos quietos es romper con las rigideces que el sistema nos ofrece. O sea, el trabajar 8 horas diarias en un lugar es dejar que nuestro cuerpo se vuelva rígido y que nuestras emociones, nuestros sentimientos se vayan acorazando, se vayan encerrando. Entonces, mover es permitir que vayamos sacando todo eso y creando nuevas cosas. Y como tú dices, viviendo. Entonces, hay muchos proyectos a nivel de Latinoamérica, México que se mueve, Colombia que baila, Ecuador que baila. Por ejemplo, hay un proyecto que hay acá que están saliendo con Ecuador Baila. Entonces, creo que la responsabilidad en este caso de los danzantes, de nosotros que hacemos baile y que hemos llegado como a ver la importancia del movimiento, es ofertar eso a la gente, que darle importancia. La gente no sabe que es importante porque nos han dado otras cosas, ¿no? Nos han dicho que es mejor hacer otras cosas que cuidar nuestro cuerpo, o sea, darnos otras alternativas, ¿no? Y también aquello de que ya estoy muy viejito, o ya estoy muy viejito, eso está bien para los chicos. No, es decir, no importa la edad que tengamos, y si estamos un poquito más grandes y más viejitos, razón por demás para estar en movimiento. Razón por demás, y razón por demás porque no podemos quedarnos con nuestras cargas. Entonces ya de niños vamos adquiriendo esas cargas emocionales, psicológicas, sociales que nos van poniendo. Y de grande tenemos que tener conciencia de que hay que sanar esas cargas. O sea, hay que sanarlas para poder pasar a otra cosa. Si no, nos quedamos con resentimientos, nos quedamos con odios, nos quedamos con cosas. Y la posibilidad de mover el cuerpo es eso. Miren, es qué importantísimo, ¿no? Es esto de las cargas. Y decirlo puede ser fácil, ¿no? Pero esto tiene que ver con muchas más cosas profundas, ¿no? Y pensar que la danza, el baile, el movimiento nos puede curar de esto, ciertamente es halagador, ¿no? Sabes que desde los principios mismos de nuestros pueblos y nacionalidades originarias de acá el Ecuador, a la danza no la veían como técnica, como forma de expresión en el arte, de ponerla en escena. La veían como forma de sanación, porque a través de eso ibas como curando ciertas cosas que tenías. Entonces creo que hay que volver a esos principios básicos de nuestros pueblos originarios sobre el movimiento, sobre la danza, para poder tener esa responsabilidad uno mismo de curarse, de tratar, de sacar esas cargas. No es fácil, como tú dices, no conlleva un proceso largo, pero es interesante en el sentido de que tú puedes meter, como dice la canción de Mercedes Sosa, hay que sacarlo todo afuera para que crezcan otras cosas nuevas, ¿no? Claro que sí. Ahora, muchas amigas, amigos, oyentes, quisieran saber dónde pueden acudir. Porque, miren ustedes, aparte de este taller vacacional, permanentemente esta Casa de los Movimientos, y en lo particular Miriam Guayamán, pues está al frente de todo esto ya con mucha trayectoria, lo insisto, pues, y puede ser la hora de realmente curarnos de esas carguitas, de esos pesos que ya nos tienen un poco curcos, nos hacen doler mucho la espalda, la cintura. Además, aunque ustedes no crean, nos lo hace doler físicamente, ¿no? No podemos dormir bien, nos duele el corazón, se nos va una que otra lagrimita, pasamos arrumados por ahí en alguna silla sin querer levantarnos. Entonces, reciban mi invitación con tanto cariño y respeto. Levantémonos. Movámonos. Levantémonos, movámonos, movámonos, busquemos un poco de luz, un poco de vitalidad, ¿no? ¿Dónde podemos ir? Miren. Nosotros estamos en la Villaflor, en la Casa de los Movimientos. Ahí tenemos espacio para adultos para trabajar a través de la biodanza, este proceso que te menciono. Está ubicado en la calle Cerro Hermoso, entre Casitagua y Maldonado. Ahí hay una casa esquinera con un rótulo grande que dice Lenguaje Corporal, la Casa de los Movimientos. Los teléfonos que nos pueden ubicar con toda confianza es el 381-2427 y el 099-1983653. Ahí estamos para que ustedes nos llamen si sienten la necesidad, porque creo que parte de la necesidad de cada uno que busque. Miriamcita, mil gracias. Miriam Guayaguamán está acá con nosotros, una persona ligada a la danza, a la cultura, a motivar a todas, a todos, a esta gran necesidad de movernos, ¿no? Por eso la Casa de los Movimientos. Mil gracias, tu trabajo, felicitaciones por todo lo que haces. Y pues esta es tu casa, tú lo sabes. Sí, Bachita, muchísimas gracias. Siempre me da gusto venir acá, mirarte. Como te dije al inicio, la alegría con los que nos me recibes me da mucha confianza. Entonces, chévere, muchísimas gracias. Que así sea, mil gracias a ti. 11 de la mañana con 20 minutos y nosotros debemos ya despedir, ¿no?, nuestro programa. Lo hacemos con estrofas de amor, ¿no? Estrofas de amor y, por supuesto, cantos con sabor a vida, los olimareños y sus estrofas de amor. Quiero enviar un abrazo, un agradecimiento a todas y todos quienes nos escuchan, quienes tienen la bondad de comunicarse con nosotros y quien nos honra con su sintonía mañana a mañana. Recuerden, cuando sean las 9, mañana estamos aquí nuevamente con Andrés Viracocha, pues para hacer estas 2 horas y media, unas 2 horas y media con compañía, con música, con noticias, difundiendo nuestro arte, nuestra cultura, recordándoles que realmente nuestro país va a ser cuán grande queremos que sea con nuestro esfuerzo, con nuestro convencimiento, con nuestro comprometimiento, y pues invitarles a que este día hagamos un día diferente, ¿no? No es tan fácil, no es tan fácil, pues cambiar muchas cosas, pero intentémoslo. ¿Qué tal si, aunque sea así un poquito, intentamos ser mejores seres humanos? Intentémoslo al menos. Y ahora sí les invito a que nos paremos, nos movamos, cantemos y sintamos que estamos con vida. Señoras, señores, mil gracias por su sintonía. Buenos días. Gracias a la vida. Me ha dado tanto. Hay muchas canciones latinoamericanas que recogen retazos de la vida de los pueblos, que son gritos de denuncia y de esperanza, que recuerdan historias que no deben perderse en el olvido. Cantos con sabor a vida, porque la música tiene sentido. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo. Dos motivos lindos son los ojos negros de tu cara angelical, el fuego de tu mirar me quemará el corazón. Si no quieres comprender estas estrofas de amor, no me sigas mintiendo, mujer hermosa. Tus palabras son como las mariposas que vuelan de flor en flor. No me sigas diciendo, cariño mío, cuando te encuentras lejos de mí, tan solo yo puedo decir lo que es vivir lejos de ti, tan solo yo puedo decir lo que es vivir lejos de ti. Dos motivos lindos son los ojos negros de tu cara angelical, el fuego de tu mirar me quemará el corazón. Si no quieres comprender estas estrofas de amor, no me sigas mintiendo, mujer hermosa.